Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Bienvenidos una vez más a Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Les saluda Jordi Minango y como siempre estaremos compartiendo y conociendo lo mejor de nuestra música ecuatoriana. Y en esta noche tenemos un programa especial donde conoceremos sobre Anita Lucía Proaño, sus mejores éxitos musicales y además un poco de su vida, un poco de historia y algo más sobre esta gran artista ecuatoriana. Así que empezamos junto a la orquesta Amores del Ritmo y Anita Lucía Proaño junto a su más reciente éxito titulado Ahora que estoy viva. Aquí está cuando me fuera. Anita Lucía Proaño Merino nace en Riobamba, provincia de Chimborazo, en Ecuador. Es la primera hija del matrimonio conformado por don Julio Proaño y doña Rosita Merino López, de origen sencillo y humilde, donde el amor prevaleció sobre todas las cosas. Seguimos con más música en este especial. Ahora suena Me Quedo Llorando. Anita Lucía Proaño siempre fue llena de amor y ternura por sus padres, abuelos y tíos. Fueron ellos quienes descubrieron el hecho de que le encantaba bailar y cantar y desde muy niña. Sus tíos en las fiestas familiares le pagaban 2 reales para que cantara y bailara. Ella lo hacía simplemente para complacer a su familia. Seguimos con más música junto a Anita Lucía Proaño y suena Whiskycito. Whiskycito quiero yo. tiempo transcurría cuando Anita Lucía Proaño era pequeña y llegó un momento en que tuvo que ir a la escuela. La mamita de Anita Lucía Proaño la dejó en la escuela llamada 17 de agosto, en donde sus profesores de canto descubren que tenía una bonita voz y le invitan a su casa para enseñarle canciones españolas que en ese tiempo las interpretaban y que estaban muy de moda. Vamos ahora con el baile del cuy. Anita Lucía Proaño Merino ya tenía indicios de canto. Se escapaba de casa para ir a cantar los domingos en Radio Roxy a una cuadra de su domicilio. En esta radio hacían un concurso de música infantil. Fue ahí donde Anita Lucía Proaño dio sus primeros pasos artísticamente. Vamos ahora junto a Pobre Corazón y Anita Lucía Proaño en este su especial. Con cariño y amor para mi lindo Ecuador. Oh, sueños y penas rasgan. Ay, ay, ay, ay, ay. Mi pecho, mi pecho despedazado. No fuera tan desgraciada, no fuera tan desgraciada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, cura, ay, cura, ay, corazón, si pensarás. Otro tengo a quien querer, discreto y mejor que vos. No sabe engañar a dos, ni tampoco es pretendido. Y si tú eres entendido, feliz, quédate con Dios. Feliz, quédate con Dios. Feliz, quédate con Dios. Como lo conocimos en el primer bloque, prácticamente los concursos fueron los primeros escenarios de Anita Lucía Proaño. Además, cuando también era niña, comenzó a participar por su escuela en todos los eventos y las invitaciones de otras escuelas e instituciones, y comenzó su apego por la música nacional. Anita Lucía Proaño es fanática del dúo Mendoza Sangurima, Julio Jaramillo, Benítez Valencia, Las Costeñitas y Las Mendoza Suasti. Y para terminar la primera parte de este programa, suena el Muki Muki. Thank you.

repente los arruina. Muchachita engañera, digo yo. ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? ¿Quién no te conozca que te compre? ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? ¿Quién no te conozca que te compre? Muchachita orgullosa, muchachita, muchachita orgullosa y engañera, tú embaucas los hombres con la vista y despiadadamente los arruinas. Sonó Sueños de Amor y seguimos conociendo más sobre Anita Lucía Proaño, la reina de la música nacional. La Radio Ruiz a sus 6 años la bautizó y la bendijo y le auguró muchos triunfos. Después, Anita Lucía Proaño participó en Radio Central en el programa Tribuna Libre del Arte en la Hora del Aficionado y más programas de música popular ecuatoriana. Seguimos con más música y suena La Romería. un poco más sobre Anita Lucía Proaño. El tiempo transcurría rápidamente y Anita Lucía Proaño termina su instrucción primaria y pasa a la secundaria en el colegio Isabel de Godín. En sus vacaciones visitaba a sus tíos en Quito, donde sus primas la inscriben en Radio Éxito para participar en los programas de aficionados, y poco a poco Anita Lucía Proaño se fue ganando siempre el aplauso y tomando más experiencia. Vamos con otro éxito musical de Anita Lucía Proaño y suena Al Otro Lado del Río. Proaño, desde los primeros meses de clases, se hizo conocer, a más de su dedicación por el estudio, sus habilidades por el canto y por el baile y además por los deportes. Por lo tanto, formó parte del coro, la estudiantina y la selección de básquet del plantel donde estudiaba. Seguimos con más canciones y suena El Curiquingue. Para el curiquingue, cara, para el curiquingue, alza la pata. La vida de Anita Lucía Proño está llena de éxitos y del cariño del público. Desde el día que participó en el concurso Estrella de Radio Cristal de Guayaquil, en la que buscaban a las mejores cantantes de música nacional. El tiempo se acorta y les dejo con un mix de canciones de Anita Lucía Proño. Y si me olvidas, cholito, bailando me hace recordar con Anita Lucía Proño y la quinta dimensión. ¡Orquesta! Mañana cuando yo de aquí me aleje y si preguntan qué será de mí, amigas y amigos, hasta aquí llega Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música nacional ecuatoriana. Les acompañó Jordi Minango. Escúcheme los fines de semana a las 18 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM por su página web www.radiosce.com o si no por TuneIn. Búsquenos en Facebook como Entre Cuerdas y Tambores. Haga sus pedidos musicales que aquí les complaceremos. No se desconecte de la sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que seguimos con más programación. Y para terminar les dejo con una última canción. Suena El Orgullo en la voz de Tony Godoy Proaño. Quieres mi amor, después que todo te di, me dejas un triste adiós, ya me olvidaré de ti. Ya no me quieres mi amor, después que todo te di.